Los secretos del tiempo. Con Emiliano Hernández Martín. FLM Radio. Un anticiclón es una superficie de isobaras cerradas con las altas presiones en el centro. Los vientos giran en el sentido de las agujas del reloj. Es una superficie cerrada con las presiones máximas en el centro. Música. Es la situación que se presenta con máxima frecuencia. En este caso, no se presenta precipitación. El anticiclón da cielos despejados, depende que sea invierno o verano. Si es verano, los días son cálidos y en invierno son fríos y las heladas son muy frecuentes.